Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Hoy cumpleaños Ronnie Wood, leyenda indiscutible de del rock, de la música, y por eso iniciamos hoy el sabor de la noche celebrando sus 73 años de vida, 73 años de vida de este magnífico guitarrista que ha hecho parte de diversos grupos como Faces, The Byrds, el Jeff Beck Group, y desde 1975 junto a Keith Richards es uno de los guitarristas de los Rolling Stones. Iniciamos con este clásico que él grabó con los Stones, parte del álbum Tattoo You de 1981, una canción que fue número 2 en Estados Unidos en los Hot 100, Top 100 de la revista Billboard. Start Me Up, soy Emilio Sánchez, me acompaña en el sonido Jonathan Saavedra, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta EmilioSánchezRadio y el #ElSaborDeLaNoche. Así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Son las 8:07 y vamos a continuar ahora con un estreno, un tema del nuevo álbum de Lady Gaga, Chromatica, una canción con la participación especial del grupo de K-pop Blackpink. Esto se llama así, Sour Candy. Sour candy.

A mí nunca me gustó la versión original de esta canción por los Backstreet Boys. Pero esta versión sí me parece una locura y por eso la comparto con ustedes hoy en El Sabor de la Noche. I Want It That Way por el grupo Scary Pockets con Casey Abrams. Soy Emilio Sánchez y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, hashtag numeral El Sabor de la Noche y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Saavedra y vamos a continuar ahora con música. El turno es para uno de los éxitos más recientes de Ariana Grande, una canción que lanzó hace unas semanas con la participación de Justin Bieber. Esto se llama así, Stuck With You. Chardonnay.

Un clásico de 1980 a esta hora por una diva, I'm Coming Out por Diana Ross, en El Sabor de la Noche, del álbum Diana, el disco más vendido de su carrera, producido por y compuesto por Nile Rodgers y Bernard Edwards del grupo Chic, con clásicos como esta canción, My Old Piano, como por ejemplo Upside Down, en fin, un disco monumental en la carrera de esta mujer. Soy Emilio Sánchez, vamos a continuar ahora en El Sabor de la Noche con otra diva, la hermana menor de la familia Jackson. Me refiero obviamente a la hermana menor de Michael, de Jermaine, de Tito, de Randy, de todos ellos. Janet Jackson llega ahora con una canción del año 2001, que fue número uno en los Hot 100 de Top 100 de la revista Billboard, y dice así, del álbum del mismo título, la canción All For You. Shaking that thing like you never did see. Got a nice package, alright, 'cause I'm gonna have to ride it tonight. All my girls at the party, look at that body. Shaking that thing like you never did see. Got a nice package, alright. Edit. 4, 3, 2, 1. Thank you. I'm then dragging them down to earth like California. Feeling, feeling, feeling. Hold on, what are you doing? You're proud, I tell the truth. Yeah, down on the beach, I'm staying out late for you. Oh, unlock your loose, see the sunset from the roof. Yeah, you got to me, and I came out someone new. Temazo de la película Scoob, la nueva película basada en Scooby-Doo, por Lennon Stella y Charlie Puth, la canción Summer Feeling. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche, me acompaña en el sonido Jonathan Saavedra. Y vamos ahora con un clásico, nos vamos a 1980, con el sonido de una gran banda famosa por temas como Ladies Night, Get Down On It, Too Hot, Jungle Boogie, Open Sesame, me refiero a Kool & the Gang. Esta es una canción que ellos hicieron con la producción de un gran maestro de Brasil, el gran Eumir Deodato. Y dice así, es tal vez su tema más conocido, la canción Celebration. You, what's your

Giant, un éxito del 2018 por el señor Calvin Harris junto a Rag and Bone Man. En El Sabor de la Noche, soy Emilio Sánchez y ahora vamos con uno de los éxitos más grandes de los últimos tiempos. La gran ganadora en los últimos Grammy, Billie Eilish, llega ahora con este tema de su álbum Where We Fall Asleep, Where Do We All Go. Perdonen, no me recuerdo bien el título en este momento, es un título largo. Pero en fin, fue el álbum triunfador, el álbum que la catapultó a la fama y especialmente esta canción tuvo mucho que ver con la consagración de Billie Eilish. Esto dice así, Bad Guy. Bad Guy, Billie Eilish, en El Sabor de la Noche. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con una versión nueva de un clásico, un tema que originalmente grabó la banda The Police en su álbum Senyata Mondata de 1980. Bad Guy, Billie Eilish, en El Sabor de la Noche. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con una versión nueva de un clásico, un tema que originalmente grabó la banda The Police en su álbum Senyata Mondata de 1980, composición de Sting, y esta nueva versión la hace justamente él, un remix muy chévere con un gran DJ francés, el señor Dave O'Day. Y bueno, Sting últimamente anda como en onda de revisitar sus clásicos. Por ejemplo, sacó una versión hace poco con All Saints de Message in a Bottle. El año pasado sacó el álbum My Songs, que es un disco de versiones nuevas de sus éxitos de toda la vida.